regula el amor. En el estómago está el hígado, ra, ra, ra. Cuando esté indispuesto y se sienta mal, no se quede solo, váyase a pescar. Pescando encontrará ese remedio eficaz para el hígado, amor, y para la panza, paz. No es el corazón el que regula el amor. En el estómago está el hígado, ra, ra, ra. Pescando encontrará ese remedio eficaz para el hígado, amor, y para la panza, paz. Cuando esté indispuesto y se sienta mal, no se quede solo, váyase a pescar. Pescando encontrará ese remedio eficaz para el hígado, amor, y para la panza, paz. Yeah.